Los intendentes o el municipio siempre somos los primeros en ser afectados, dado que recibimos directamente el pedido y la necesidad de la gente, ¿no? En esto no podemos nosotros, por más que quisiéramos, evadir esas necesidades, esas ayudas, y tenemos que dar respuestas más allá de quiénes son los responsables o los culpables, con lo cual es muy difícil hoy por hoy llevar adelante un municipio y poder llegar a asistir a todas las familias que necesitan. Cada vez son más las familias que necesitan de una ayuda para poder cubrir sus necesidades básicas. No son solo los que no tienen trabajo, sino los que, aún teniéndolo, no llegan con la luz, no llegan con el gas, no llegan con el alquiler, no llegan a comer, no llegan a vestirse. Y bueno, eso nos afecta tremendamente, porque obviamente que nos, ya te digo, nos golpea, y no tenemos respuestas a veces, ni tampoco tenemos la responsabilidad, pero no podemos eludir el pedido y la necesidad de nuestros vecinos. Intendente, se le suele preguntar a un ciudadano común cómo estaba en 2015 y cómo está hoy. ¿Se puede preguntar cómo está o cómo estaba la municipalidad de Toay en 2015 y cómo está hoy? Bueno, a ver, yo creo que cambió totalmente el escenario, ¿no? De aquel entonces al de hoy. Si a cualquier familia, cualquier vecino que le preguntas cuál era la situación de hace 4 años a la de hoy, yo creo que sabemos cuál es la respuesta, y de hecho la respuesta fue la que la sociedad argentina, no solamente los pampeanos, dio en las elecciones el día de las PASO. Creo que habló la elección en sí misma, ¿no? De esa manera se manifestó. Me parece que eso ya está claro, o sea, me parece que ya la gente ya se expresó, ya decidió. Lo que sí creo, lo que apelo, es que el presidente entienda que fracasó su gestión, y que ahora lo que mejor puede hacer para los argentinos es tomar decisiones que tengan que ver con el gobierno y llegar al 10 de diciembre de la mejor forma posible, ¿no? O sea, me parece que eso es lo que todos los argentinos apelamos. El cambio de tema, ayer el gobierno provincial, si bien no se cerró, hizo una oferta salarial de un 12%. ¿Todavía podés seguir esa oferta? Mira, hasta ahora siempre lo hemos hecho, y bueno, hasta un poquito de terminar una gestión seguramente vamos a hacer el esfuerzo para poder acompañarlo una vez más, ¿no? Lo hemos hecho en toda esta gestión, lo he hecho a lo largo de todos los años que he sido intendente, y voy a acompañar una vez más la medida que tome el gobierno de la provincia. Intendente, ¿va a recibir a los trabajadores del Corralón? Han pedido una reunión, hoy hicieron una asamblea muy temprano, no sé si en este rato lo ha recibido, le están solicitando algunas cuestiones que han avanzado en algunos pedidos que han hecho desde los trabajadores. Mira, la verdad desconozco el pedido, pero bueno, cada vez que nos han manifestado son compañeros de trabajo, o sea, siempre nos hemos juntado a charlar, y muchas veces cuando son menos los intermediarios nos hacemos más rápido las reuniones. Uh-huh.